El amor me guía. Si el amor no consigue su propósito, no pinta nada y te manda a morir. Pero si obtienes el amor, vivirás para la naturaleza. Que sepas que no existes, tú solo reaccionas naturalmente. Los animales son máquinas, los humanos somos animales. Las máquinas no son humanos. Átomos somos y seguiremos siendo.